La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con el licenciado en biología Alejo Irigoyen, que es investigador del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos, el CESIMAR, un instituto que depende del CONICET y del CEMPAT. Y vamos a hablar con él porque dicen que reconocidos biólogos advierten que los tiburones del mar argentino están desapareciendo. Entonces quiero saber un poco que nos cuentes, Alejo, cómo te va, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Fernando, a vos y a toda la audiencia. Quiero que nos cuentes un poco, Alejo, cómo es esta investigación que han hecho y cuál es el peligro para los tiburones del mar argentino. Bien, hace poco publicamos en una revista científica un trabajo que está basado en conocimiento empírico. Con esto me refiero al conocimiento que tienen expertos, pescadores, deportivos y artesanales, a lo largo de toda su vida o en muchos casos a través de generaciones. Están siempre pendientes de los recursos y la metodología se basa en entrevistas y un poco lo que vimos, o sea, el trabajo está basado en las especies de mayor tamaño, las más importantes del mar argentino, de grandes tiburones, que son el bacota, el escalandrún, el gato pardo y el cazón. Ajá. Son especies, excepto el cazón, que se contaba con muy poca información sobre el estado de las poblaciones, ya están en disminución, en aumento, están o no están. Y lo que nos encontramos con este método fue bastante preocupante, sobre todo en el caso de del escalandrún. En muchas localidades directamente hace muchos años que ya no se capturan. En promedio los pescadores estiman una reducción del 90% de abundancia de esta especie. Y bueno, esto fue uno de los principales resultados. El resto de las especies también, los reportes son unos porcentajes muy altos de disminución. En ningún caso, ningún pescador dijo que las poblaciones aumentaban ni nada por el estilo. Tomamos al cazón, un detalle del estudio, tomamos al cazón también porque es una especie que sí, desde el conocimiento formal, tradicional, científico, claro, se come, tiene conocimiento además. Que la... ¿Cómo? Se come además, es un pescado que se consume. Está en la pescadería, sí, claro. Sí, cazón. Uh-huh. Es una especie que sí se tiene información pesquera, información científica tradicional, y había una estimación sobre la disminución. Entonces, para comparar esta fuente de información empírica de pescadores, tomamos esta especie y el resultado también fue sorprendente. La estimación de los pescadores es que el cazón tiene una disminución de alrededor del 80%. Las últimas 2-3 décadas, que es el mismo dato que se tiene en la ciencia formal. Esto fue una especie de validación o de comparación de método que también nos dejó muy muy sorprendidos, no solo por el dato de una disminución tan grande, sino como dos fuentes de información completamente distintas llegan a un valor parecido. Al mismo resultado. Una consulta, Alejo. ¿Dónde viven estos tiburones? ¿A qué distancia de la costa, para la gente que por ahí no conoce tanto? ¿Cuánto viven y dónde? ¿Qué crees? ¿Que están muertos o se fueron para otro lado? ¿Si se fueron muriendo o se emigraron para aguas más frías o otro tipo de mares? No, el hábitat de estas especies es la costa argentina, Uruguay y Brasil, en el caso del escalandrún y el bacota. Cuando hablamos de disminución es simplemente que se redujo la población por extracción, por muerte, digamos, por explotación humana. Uh-huh. No es que migración. No se suele dar el caso de que se van a otro lado, que se dan cuenta que la cosa está mal y se van a otro lado. Uh-huh. Es disminución, desaparece. En el caso del escalandrún, posiblemente en muchas regiones, en muchas zonas, directamente se puede hablar de una desaparición, ¿verdad? Localidades como Pehuenco, que alguien te dice que en los últimos 5 años no se pescó ninguno, es una evidencia muy fuerte que posiblemente el grupo dentro de la población que frecuenta esa zona haya desaparecido. El tema también de, bueno, todo lo que es la ecología marina, ¿no? Al morir quizás otras especies que ellos consumían y todo eso también se fueron, es decir, todo el ecosistema se fue desbordando, como quien dice, ¿no? Todo el tema de la contaminación, sí. y por supuesto la depredación. Sí, los predadores tope, que son en la cadena trófica, o sea, en la cadena alimenticia de los ambientes marinos y terrestres también, se los tiene ecológicamente como ordenadores del sistema animal, el sistema vivo también, porque entran las plantas en la cadena trófica, tienen una importancia fundamental porque regulan el ambiente. O sea que sí, que al remover predadores tope hay todo tipo de desbarajustes en los ambientes que suelen causar muchos daños en general, desde daños ecológicos desde el patrimonio natural hasta daños económicos porque altera otras actividades de explotación. Entonces sí, en el se tienen muy bien documentadas en tierra, en los ambientes terrestres, desbarajustes de este tipo por mover depredadores tope. En el mar es mucho más difícil tener idea de qué pasó, sobre todo cuando hay otras actividades humanas como la pesca industrial, que remueve una cantidad muy grande de biomasa, o sea, de otros peces. Entonces ya es muy difícil saber qué pasa o diferenciar las causas de los efectos y demás. No sé Otra consulta, y ahora cuando decías vos el tema de la pesca, ¿esto vos considerás o dentro de los estudios, usted cree que la pesca es por causa de pesca ilegal, porque se han dado más permisos de pesca, porque hay gente, vienen otros barcos de otros países a pescar al suelo, al mar argentino, y no nos enteramos, se podría decir? Mira, está buena la pregunta, porque en el caso de estas especies, son especies muy costeras, ya que en sus migraciones son costeras, y por su capacidad de natación y por su biología, historia de vida, escapan a la pesca industrial en gran medida. Entonces, ya hoy en día se está rompiendo un poco el mito de que la pesca deportiva o la pesca artesanal a pequeña escala no afecta en ninguna medida a los animales, a los peces en este caso. En el caso particular de los tiburones, los grandes tiburones son especies muy sensibles, crecen muy lento, tienen muy pocas crías al año, utilizan grandes áreas en su ciclo de vida, entonces pueden tener zonas de más extracción de lo debido. Entonces, en este caso particular, que es casi una excepción, podemos hablar de impacto de pesca deportiva y artesanal. Ajá, no tanto como de otros recursos que sí, que uno ya se pone a hablar de permisos de pesca industrial. Como el caso de la merluza, podría ser uno, ¿no? Merluza, langostino, el variado costero bonaerense, la anchoa, muchos recursos. En este caso es algo particular. ¿Y se usa, para qué se usa? ¿Se usa para consumo el tiburón? Es decir, el pescador que saca un tiburón es para consumo, es decir, ¿se utiliza o directamente es un deporte, lo sacan y lo tiran? Mira, hay de todo. Está el pescador artesanal, que se gana la vida con esto. Está, pero no es, no hay datos certeros, pero diría que es una fracción mínima. Pero hay mucho de la foto. Hay mucho de matar para la foto. Vale. Son especies trofeos, son bestias. Sí. Algunas, no te dije antes, pero estas especies llegan a los 3 metros, casi a los 200 kilos algunas. Son verdaderos trofeos. Era tradicional, por suerte por ahí ya no puedo hablar en presente, pero en las décadas de oro de la pesca de tiburón, los 80, los 90, era común en las gancheras, o sea, en la costa de los sitios donde se pescaba mucho, que las lanchas lleguen con los trofeos, se jueguen ahí, las tremendas bestias, fotos, y a la noche, ya cuando empezaban a tener un poquito de olor, a la basura. Claro, ni se consumía. Claro. Eso es una realidad. Y esa es una realidad que bueno, hay que empezar a concientizar, a cambiar. Estos animales se pueden pescar y se pueden devolver. Se les puede sacar el anzuelo y pueden volver vivos al agua. Sí, o consumir. En la provincia, con la necesidad de alimentación que hay, y cada vez hay más gente para alimentar en el mundo. Es decir, se puede hacer un proceso industrial para poder consumirlo, comerlo. Es decir, además es una buena idea. Pero en este caso sería recomendable no consumir estas especies bajo ningún punto de vista, y sí consumir otras especies con las que uno no hace tanto daño. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, desde el 2007, hay una legislación que prohíbe el sacrificio de estas especies que te estoy hablando, excepto el cazón, prohíbe el sacrificio de grandes tiburones. Claro. Para seguir y bueno, para terminar un poco la nota, contanos un poco qué es el Centro para el Estudio de Sistemas Marinos, ese CIMAR, cómo trabajan ustedes, bueno, son dependientes del CONICET también, ¿no? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo llegás vos a trabajar ahí? Sí, yo soy oriundo de Neuquén, el año 99-2000 inicié mis estudios de biología en la Universidad Nacional de la Patagonia. Al terminar hice mi doctorado en biología en el Centro Nacional Patagónico, que es un instituto regional dependiente de CONICET, el Consejo Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnológica. Y bueno, desde el 2012 tengo un cargo de investigador asistente. Y más o menos por esa fecha empezamos los proyectos con tiburones. En realidad pertenezco a un grupo de trabajos, trabajamos en otras áreas de conocimiento marino que tienen que ver muchas cosas, manejo y impacto humano. Alejo Yrigoyen, investigador del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos, el CESIMAR, es de la localidad de Puerto Madryn, Chubut. Estuvo hablando con nosotros en Agentes del Defensor. Te agradecemos mucho, Alejo, muy claros tus conceptos y mucha información nueva, ¿no?, que no teníamos. Muchas gracias. Bueno, a disposición está. Te agradezco a ustedes, la verdad, el interés y la posibilidad de comunicar lo que hacemos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.